el nombre de Jesús. Somos una iglesia de fe. Somos una iglesia de la palabra. Vamos a confesar el poder más grande del universo. La palabra que sale de nuestros labios y no va a volver atrás vacía. La vida y la muerte están en el poder de mi lengua. Y lo que yo confesare, lo que diga, me será hecho. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Con justicia seré adornado y estaré lejos de la opresión. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tomo el escudo de la fe y apago los dardos de fuego del maligno. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la uso en contra de mi enemigo. Fui redimido de la maldición de la ley. Soy redimido de la enfermedad. Soy redimido de la muerte espiritual. Venceré sobre todo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estoy firme, ceñido mis lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe, tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Soy libre de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo. Tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. No he recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fui curado por la llaga de Jesús. Mi mano está en el cuello de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. He sido ungido para predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Recibo la abundancia de la gracia y del don de la justicia, y reino en vida por Cristo Jesús. Tengo vida y la tengo en abundancia. Camino en luz como Él está en luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy cabeza y no cola. Declaro una cosa y será firme en mi vida. Tengo gracia para con Dios y para con los hombres. Bienes y riquezas hay en mi casa, y mi justicia permanece para siempre. Seré saciado de larga vida y Dios me mostrará su salvación. Habito bajo el abrigo del Altísimo y vivo a la sombra del Omnipotente. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de mis hijos. Soy fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Estoy cimentado y arraigado en amor. Yo bendigo a mis enemigos de carne y hueso y venzo el mal con el bien. Así será en el nombre de Jesús.